fría cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía. Se miran rojo los campos y más blanca tu casita a donde quiero llegar. En la mañanita fría cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía. Se miran rojo los campos y más blanca tu casita a donde quiero llegar. Y en la montaña se ve una casita blanquea. Y a tu ventana se asoma tu carita angelical. Cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y peras en la ladera para ti, mi dulce amor. Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta.